Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, esta es la emisión número 2493, jueves 11 de agosto, un jueves caluroso, todavía seguimos con estos calores, pronosticando lluvias esporádicas, pero bueno, al parecer el fin de semana va a ser caluroso y algo despejado, quizás el domingo está pronosticado un poco más de lluvia, pero a disfrutar del fin de semana. Hoy es viernes chiquito, o sea, jueves, como decimos aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias a Juanelo, arrancamos el programa con esta banda de rock, Fools. Es una banda originaria de Oxford, Inglaterra. La banda publica en Transgressive Record en Europa. Fíjense, esta canción que arrancamos es Out of the Wood, fuera de la madera o fuera del bosque, Out of the Wood. Buena música, buena selección. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, el equipo completo trabajando para usted. Podemos estar en permanente comunicación a través de redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Tardes, gusto, buenas noches. Un gusto tardes, saludar noches a toda nuestra audiencia. Pues bueno, tarde-noche, porque todavía no ha caído tanto la noche. Se ve claro todavía. Pero bueno, Robert, un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues como bien dices, qué bochorno ha estado haciendo. De veras que ayer estuvo insoportable. Hoy pues no he tenido la fortuna de estar mucho en la calle, más que en oficinas, que es muy bueno por el aire acondicionado. Pero ayer, ¿qué tal, Robert? No llovió y entonces el bochorno y, sí, la humedad está muy alta. Más que nada la humedad, que hace uno a sentirse chicloso. Yo no sé cómo están allá nuestros amigos que están ahí en su casita, en la playa, frente al mar. Pues mira, que como, me imagino que no deben de estar nada mal. Como quiera que estén. Pues sí, pues sí, nada más cruzan y un chapuzoncito en el mar y ya están, pues, refrescaditos. Sí, pero bueno, quédese con nosotros que tenemos un tema allí, invitados. Interesante para usted, amigos. Hoy tenemos la presencia de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Nos acompaña el ingeniero Luis Novelo Castro. Él es el coordinador de posgrado de la División de Ingeniería en la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder platicar con ustedes de lo que nos apasiona. Oye, sí, la verdad que, mira, pues el mundo va para allá, ¿no? Nosotros aquí en el programa somos pues hasta fanáticos de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, que bueno, esas palabras modernas que hoy traemos, pero que estamos convencidos que es hacia donde tenemos que llevar el mundo. Claro, claro. Porque no podemos seguir depredando nuestro planeta, ni a nosotros mismos, porque al depredar el planeta somos depredadores de nosotros mismos, ciudades contaminadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen ahí en la coordinación de posgrado? Platícanos. Pues mira, en la universidad estamos siempre buscando la forma de aportar a la sociedad, ¿no? Y uno de los temas que más nos preocupa, como tú bien dices, es pues el ser humano. Antes que, claro, el planeta, porque todos luego pensamos, pues el planeta, pues sí, pero el planeta va a seguir, ¿eh? O sea, sí, los que estoy seguro, a lo mejor no vamos a estar somos nosotros. Y desde esta perspectiva, lo que estamos buscando en la División de Ingeniería es darle este enfoque y este rol a los ingenieros y a los arquitectos también, que son nuestros compañeros y colaboradores, de construir de manera diferente, construir de una manera en la cual el impacto sea mínimo y los beneficios sean muchos. Por supuesto. Entonces, platicaban ustedes hace rato, ¿no? El día caluroso que hemos tenido, pues tuvieron la oportunidad de estar en algunas plazas comerciales, pero hay unos quienes estuvieron en su casa. Y preguntémosle a esa gente que estuvo en su casa y que no tiene aire acondicionado, no, ¿cómo la pasó hoy? ¿Por qué? ¿Cómo están diseñadas nuestras viviendas? ¿Qué materiales estamos utilizando? O peor aún, que se esperen al cobro del recibo de luz de este mes. No. Qué bueno, el que tú estés en tu casa y si eres el afortunado que tiene aire acondicionado y la lana para pagarle a Comisión Federal, no quiere decir que sea sustentable. O sea, a lo mejor en el consumo de energía es donde más nos hemos excedido en no cuidar este planeta, en no cuidarnos a nosotros mismos, porque es una cadena, pues, ¿cómo le llamaría yo? Una cadena viciosa en la que hemos caído, ¿no? Un círculo vicioso. Y fíjate qué curioso, ¿no? El elemento en el que más nos preocupamos o del cual tenemos más referencias, la electricidad, porque nos duele pagar el recibo, ¿no? Pero el agua, que es un elemento fundamental y que realmente es barato, luego en tu casa la desperdicias y dices, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, tenemos que regresar a esa conciencia y desde la universidad, pues nuestra función es esa, educar a los nuevos constructores, a los nuevos diseñadores, a las nuevas personas que van a construir nuestros espacios, a que lo hagan de manera eficiente y consciente. Oye, y te hago una pregunta, ¿y se puede aquí en nuestro estado? Porque a veces caemos, pues estoy cayendo en los juicios quizás muy convencionales o tradicionales, de que no, pues acá no nos llega nada, acá la tecnología, estamos hasta el último, somos los... o sea, porque hay mucha construcción en Yucatán, hay grandes inversiones, la planta de cervecería yucateca, que sé que están convocando a meterle edificación sustentable, ¿no? El nuevo centro de convenciones internacional que tenemos aquí cerca. Ándale, de la estación. Ándale, aquí a la vuelta, sí, correcto. Certificación LEED está buscando, que es una certificación en eficiencia energética y construcción sustentable. O sea, sí tenemos posibilidades de ejercer, ya sea en materiales, en diseño, en qué sé yo, ¿qué necesitamos? En todo. La cuestión aquí es que logremos romper esa primera barrera del miedo a lo nuevo, a lo desconocido, a decir, voy a introducir una nueva manera de diseñar, voy a introducir un nuevo material, que a veces de nuevo no tiene mucho. Correcto. Tú nos decías, ¿hay algo en Mérida? Oye, pues si volteamos a unos años atrás, ¿cómo se construía la casa vernácula yucateca? Y correcto, la eficiencia que tenía. Es retomar eso. No estoy diciendo que nos vayamos a vivir una casa maya, pero los conceptos que habían detrás de ese diseño, los techos altos, los espacios ventilados, la orientación, es la base de la edificación sustentable. Y nuestros antepasados lo hacían. Nosotros hemos dejado de hacer eso en el ánimo de entrar en estos crecimientos de ciudades y en estas urbes modernas. Modernidad modernas, urbana que lo único que hace es encerrarnos más. Así sí, es. Que nos vamos más por la vista y en vez de la eficiencia de lo útil que pueda ser, sobre todo para consumir menos, menos energía. Efectivamente. Y contaminar menos. Porque aquí también no está peleado la sustentabilidad con la comodidad. Por supuesto, no estamos abogando por irte a una cueva, ¿no? No es, correcto, no es la idea. Correcto. O sea, mucha gente igual piensa en el extremo y cuando piensan en ecología, en sustentabilidad, se imaginan viviendo en una choza en medio del campo sin aire acondicionado. No es eso. Claro, no es eso lo que estamos buscando. Aunque yo sí quisiera algunos mandarlos a algunas cuevas que allá pertenecen, pero bueno, ese sería otro tema de otro programa. Por lo pronto, gracias, amigos. Una gran reflexión. Y nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap, pues nos mandaron a Luis para platicar de esto. Y créame, hay que parar oreja, hay que aprender, hay que ver lo que sí ya podemos hacer aquí en nuestro estado. Y pues esto va a todos los constructores y todos los ingenieros que paren oreja porque el tema va a estar buenísimo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a esta banda Fools en su segundo álbum Total Life Forever, que se llama esta canción Miami. Esto fue de allá del 5 de julio del 2010. Esta banda no la había escuchado, Juanelo. Indie rock, buena música, Fools. Pues son británicos, ¿no? Son de por allá. Tienen buenas canciones, buena música, no los había escuchado. Gracias, Juanelo, buena música, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. déjeme darle una recomendación. Bueno, déjeme primero decirle, a través del National Hurricane Center, pues no hay nada, dice, no hay actividad ciclónica, ni dice, Tropical Cyclone Activity is not expected durante las próximas 48 horas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Así es de que, pues a disfrutar del fin de semana que ya viene. Y esto quiere decir, pues sí, están pronosticadas lluvias dispersas, pero el calor va a estar todavía, creo que va a ser el último jalón de calor, ¿no? ¿Cuándo se acaba el calor aquí en la, quién sabe, noviembre? Todavía le falta, ¿verdad? Estamos apenas a mitad de agosto y ya quiero que se acabe el calor. Es que de veras estos han estado bastante fuertes, la temperatura. Que déjeme decirle, tiene que ver con que el calentamiento global, porque no hemos cuidado las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, bla, bla, bla, bla, y se acaba la capa de ozono y eso convierte el planeta como en un caldero donde se concentra el calor. Bueno, ese sería un programa adicional que habríamos que platicar con especialistas. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación. Hoy es jueves y yo lo voy a invitar a darse una vuelta al fraccionamiento Los Héroes. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes, de Grupo Sadassi. Acuérdate que Grupo Sadassi es una de las primeras compañías a nivel nacional, yo creo que anda en el primer lugar, desarrolladoras de vivienda de esta naturaleza, y que verdaderamente también están aplicando ya ingeniería y arquitectura sustentable, porque usted basta con darse una vuelta a los fraccionamientos, avenidas amplias, todos los servicios, instalaciones ocultas, los materiales que utilizan son ya sustentables, utilizan orientación de las casas adecuadas para no tener que hacer mucho uso del aire acondicionado, en fin. Verdaderamente una obra de ingeniería lo que hacen nuestros amigos de Sadassi. Date una vuelta al fraccionamiento, está sobre Periférico Oriente, a la altura de la planta de la Coca-Cola, donde están haciendo un distribuidor vial que va a quedar muy bien la entrada al fraccionamiento, y te podrás dar cuenta, su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos, universidades, hospitales, centros comerciales. No tienes que esperar más. Pregunta por nuestros modelos y estrena casa aún más equipada. Pregunta por las ofertas que tenga Sadassi, porque siempre tienen algunas ofertas. Te voy a dar el teléfono 176-3050. Échales una llamada. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Hazlo ahora. No han modificado las tasas. Hasta donde yo no me he enterado, no han modificado las tasas de interés en los créditos hipotecarios. Lo más seguro es que lo hagan, dado que la economía pues anda en claro oscuro. Pero pues no esperes, no te quedes sentado mirando. Toma las riendas de tu destino, cómprate una casa en el fraccionamiento Los Héroes. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, gracias por acompañarnos. Nos acompaña el ingeniero Luis Novelo Castro, coordinador de posgrado de la División de Ingeniería de la Universidad Anáhuac Mayab, y Laura Alcalá. Y estamos hablando de este tema, edificaciones sustentables. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Bueno, pues Luis, hablábamos ahorita fuera del aire y me parece muy interesante comentarlo también a nuestros amigos radioescuchas. El hecho de que la idea que tenemos de una edificación sustentable es que tenemos que invertir mucho en paneles solares, todo lo que estabas comentando, y que realmente no es necesariamente así. ¿Por qué no nos platicas un poquito de esto para que tengamos una visión un poquito más amplia de cómo hacer una edificación sustentable de acuerdo a mis necesidades? Efectivamente, lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en las necesidades personales. Es como, por ejemplo, cuando me preguntan, oye, ¿cuántos paneles voy a poner en mi casa? Y no es una receta. En una casa pueden vivir una familia con dos hijos. En mi caso yo tengo dos niños, Sofía y Samuel. Y pues en nuestra casa nuestra actividad es de una manera. Pero si fuera una casa de unas personas, de unos adultos mayores, su actividad es diferente. Si es la casa de un estudiante, su actividad es diferente. Claro. Lo mismo sucede con el diseño de las viviendas y con su construcción. Los edificios tienen que ser diseñados para el uso que van a tener y hacerlos eficientes para ese uso. Entonces, no siempre se trata de la tecnología. La tecnología es importante, pero lo primero y la base es a lo que se llama la pasividad, los sistemas pasivos. Pasividad, a ver, los sistemas pasivos eso. Quiere decir que no utilizas tecnología, sino que utilizas el diseño, utilizas el viento, utilizas la orientación, utilizas el sol. Correcto. Es pasivo. Y el sistema activo ya es el que incluye tecnologías, lo que conocemos como los calentadores solares, los paneles solares, los biodigestores. Ya lo que involucra una tecnología ya se le considera activo. ¿Biodigestores? ¿Qué son esos? Los biodigestores son un sistema de tratamiento de las aguas residuales de nuestras casas. En Mérida usualmente se utilizaban fosas sépticas, que es lo que todo mundo conocía. Se sigue usando y se sigue contamina utilizando. Muchísimo, claro, el problema, manto freático. Sí, el problema con las fosas es que si no se construyen de manera adecuada, las grietas o las filtraciones se iban al subsuelo. Y te decía, el agua es un recurso que no valoramos, pero si tú checas investigaciones, hablas con la gente que está a cargo de SEDUMA, del ayuntamiento, con de estos agua. Temas, de Conagua, los niveles de contaminación del agua ya son alarmantes. Salió hoy una noticia en uno de los periódicos en Punto Medio, donde detectaron en algunos municipios aquí de Yucatán que el agua de donde extraen el agua para el uso humano está contaminada. Sí, claro. Claro. Y que estás hablando de que la extraen del manto freático y ya está contaminado. Bueno, también en Punto Medio, Excelsior salió también una vez que de 10 cenotes, 9 están contaminados. Sí. Es muy alarmante. Sí, esto, y la gente sigue pensando que no es así, que tenemos el agua y que es un recurso renovable y que hay abundancia. Y yo cuando los veo regando las banquetas esperando que salga algún árbol de en medio de la calle, me asombro que nos falta esa conciencia y esa identidad de que el recurso puede escasear. Aunque lo tengamos. Aunque lo tengamos. Pero si está contaminado, bueno, pero puede no sirve. Precisamente por el mal uso que le estamos dando y la contaminación. Gracias a Dios la tecnología va avanzando, ¿no? Y probablemente podamos encontrar tecnología que nos permita limpiar estas aguas, pero también no es algo que tengamos al alcance de la mano en estos momentos, no. Y no podemos esperanzarnos, ¿no?, de que mágicamente se va a solucionar. Bueno, yo siempre he sido, pues, como de la idea, por ejemplo, de no usar las bolsas de plástico, ¿no? Y la gente, pues, reúselas. No, mejor no las use. Y con el agua es así de claro. El mensaje es no la contamine, punto. Hay que buscar el caso de los biodigestores, ¿no? Que también es tecnología que ya se encuentra aquí. Por supuesto, al alcance. De hecho, es uno de los más utilizados. Es invención de un yucateco. Ah, órale. Se lo compró. Cuéntanos. El sistema biodigestor se llamaba Séptica y se lo compró Rotoplas. Y se comercializa ahora con ese nombre, los biodigestores, pero es una invención de un profesor yucateco. ¿Y eso entonces, es para qué? ¿Para los baños? Para los baños, tratamiento de todas tus aguas residuales en casa. ¿Qué se está haciendo y qué se busca? Por ejemplo, en el diplomado vamos a explicar desde la captación del agua, cómo puedes utilizar el agua de lluvia, que eso se hacía igual antes. ¿Cómo puedes después esa agua utilizarla para tus baños o para tus sistemas sanitarios? ¿Cómo la divides para que el agua, si tú juntas aguas negras con aguas grises, pues el tratamiento es mucho más complejo? Las aguas negras son las que provienen de los inodoros y las aguas grises las que provienen de nuestros lavabos o las regaderas. Entonces, si tú haces una separación de esas aguas y manejas adecuadamente, los niveles de tratamiento son menores y los niveles de contaminación o de, pues sí, podríamos decir de contaminación a la salida del agua son menores. Entonces, claro, buscamos claro. Igual motivar a que los ingenieros, los arquitectos, los constructores, los desarrolladores de vivienda abracen estas tecnologías y no les tengan miedo, no digan, oye, esto es nuevo, están en Yucatán. Hay más de 30 productos que vamos a mostrar en el diplomado que están en Yucatán. No estamos buscando que hay en Europa, que hay en Estados Unidos, sí, que no, hay no. En el sureste, porque hay productos y es ilógico igual pensar, voy a traerme un producto de Europa porque el impacto ambiental del transporte pues casi neutraliza el beneficio que te está dando claro. Su origen. Entonces hay claro. Que volver a lo que tenemos disponible. Y yo creo que, amigos, tenemos la verdad una tierra tan vasta, diría yo, pero también hay que contemplar el concepto de que ya no debemos de servirnos de la tierra. Es que le regresamos a la tierra con nuestras acciones, como lo que dices tú, oye, si yo puedo encontrar todos los materiales aquí, pues los voy a reciclar, los voy a reutilizar, los voy a... Es que le regresamos a la tierra, no traer más contaminación de otros lados. Pero bueno, interesantísimo el tema. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con la canción My Number de esta banda Fools, rock británico, lanzado como segundo sencillo de su tercer álbum de estudio Holy Fire, allá de noviembre del 2012. Buena música. Pues este género de My Number es dance rock o disco rock. No, pues disco, ya no hay discotecas, ¿no? Dance rock puede ser. Buena música, buena selección. Gracias, Juanelo. Gracias a usted que nos acompaña. Mire, déjeme darle una recomendación. Váyase a comer, bueno, váyase a desayunar, a comer o a cenar a La Mansión. La Mansión es un restaurante de lujo. Es el auténtico, miren, se ha vuelto el ícono gastronómico mexicano, porque tienen platillos muy originales, mexicanos, de hace 59 años. Este restaurante se fundó el primero en la Ciudad de México allá en 1957. Así es de que échele números, tienen verdaderamente platillos originales que se han vuelto íconos en la gastronomía mexicana, como el jugo de carne, como los lomitos al jerez, las costillas al jerez. Dese una vuelta a La Mansión y verifique su carta, se dará cuenta de lo que le platico. Podrá usted disfrutar también de unos desayunos muy originales. Mire, le platico, pídase unos huevitos a la Veracruz, que son unos como taquitos de huevo revuelto, pero los bañan de un frijol colado, y ya usted le puede poner un aguacatito, un choricito frito, cremita, queso. No, hombre, qué barbaridad. Váyase a La Mansión. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino o un jugo de naranja en el desayuno. Así es de que no pierda la oportunidad. Están en Plaza Solar, el tercer piso. Tienen estacionamiento techado, su auto ni se moja ni se asolea, así es de que dense una vuelta por allá, Avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la casa del licenciado Juan Carlos Lara. Para los que lo conocen, no, porque nos está escuchando, gracias, mi querido Juan Carlos, te agradezco mucho que nos estés siguiendo como todas las noches. De seguro yo no uso bolsas de plástico. No, pues creas, quieras o no, procuro no usarlas. Pero aunque bueno, no siempre es posible hacerlo, pero la costumbre a veces en muchos locales comerciales son verdaderamente diferentes. Pero bueno, gracias también, gracias al señor Pancho Moreno. Pancho Moreno, dice Roberto, cuando mencionas a la gente que disfruta del aire acondicionado en la playa o en las oficinas, deberías pensar en los albañiles que trabajan bajo el sol. Ellos no tienen esas comodidades. Debe ser más plural. ¿Va? No entendí el debo de ser más. ¿Qué debo de incluir a los albañiles para que les pongan aire acondicionado? Discúlpame, Pancho. Ahora sí no te entendí, de ser más plural, ¿qué significa que debo de incluir más a la gente? O sea, hablar de los albañiles, no, pues pobres albañiles, la friega que se paran construyendo, claro, al rayo el sol, del sol. A todo lo que da. Pero esa es la raza de bronce, maestro, están hechos quién sabe de qué, que... bueno, en fin, haré lo posible, investigaré, mi querido Pancho, tratando de entender qué es lo que nos quisiste decir y trataré de ser más plural. Gracias por escucharnos. Déjeme darle una recomendación. Bueno, ya le hablé de la... ¿Tienes ventana ecológica? Hablando hoy de un tema, sí, claro, edificación, sí, Robert, sustentable. Y bueno, Laura, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y cómo ayudar. Y bueno, hoy le vamos a hablar de el reciclaje o cómo tirar el aceite de cocina. Y bueno, una vez, primero es importante que empecemos a reutilizar el aceite la mayor cantidad de veces que sea posible. Y una vez que lo hayamos reutilizado, pues bueno, llega el momento de desecharlo. Sin embargo, pues muchas personas desconocen la manera correcta de hacerlo para evitar la contaminación del agua, que precisamente estamos hablando de este tema, y es que tan solo un litro de aceite de de cocina puede llegar a contaminar cientos de litros de agua. Y creo que eso es lo que está sucediendo hoy en día en Yucatán. Por eso tenemos estas noticias de los cenotes y la otra noticia que leíste de los municipios de donde toman el agua, que la convierten en potable y que la transmiten a los habitantes de los pueblos. Entonces, aquí es importante que tomemos conciencia que el aceite que utilizamos para cocinar, una vez que ya lo hayamos utilizado, por favor no lo tire al fregadero o lavaplatos, tampoco lo tire a su pozo, mucho menos, por favor, porque se va directo al manto freático. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es embotellarlo. Hágase, pues no sé, separe allá una botellita de 5 litros que ya se le haya acabado el fabuloso, lo que use, y llénelo de aceite. Ahora, el siguiente paso es, pues le invitamos a que busque un punto limpio o un centro de acopio que seguramente en el ayuntamiento de su pueblo o en el palacio municipal deben de tener algún centro de acopio, y si no lo tienen, les recomendamos que vayan a una cocina económica a la que frecuentan o al restaurante donde frecuenten, platiquen con el gerente y pregúntenle si le pueden llevar ahí su botellita de aceite ya que esté llena. Estoy segura que con todo gusto se las van a aceptar, ya que a ellos pasan a colectarles ese aceite utilizado para convertirlo en biodiesel. Así que ayudemos a este reciclaje, ayudemos a estos desechos que nosotros provocamos en casa a que lleguen a las manos adecuadas para que sean desechados correctamente o bien reutilizados. Y bueno, amigos, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, gracias. Hágale caso a Laura y cómprele un seguro. Mire, y sirve que eche una conversada con ella, pues siendo coach ontológico certificado de Newfield, sus conversaciones son muy interesantes. Así es de que hágale caso. Nos acompaña el ingeniero Luis Novelo Castro, coordinador de posgrado de la División de Ingeniería de la Universidad Anáhuac Mayab, y nos está platicando sobre esto del Diplomado en Edificación Sustentable. Mire, la sustentabilidad, que ya lo platicamos, se basa en los tres principios básicos: ecología, sociedad y economía. Pero también ha llegado al mundo de las edificaciones. Platícanos, Luis, este diplomado. Porque arrancando el programa estábamos platicando que no basta solamente con el diseño, como mencionaste, sino basta encontrar los materiales que nos permitan un diseño pues completamente sustentable, ¿no? Platícanos de esta diferencia, por favor, y qué entendemos por edificaciones sustentables. Perfecto. Pues mira, una edificación sustentable es aquella que desde que se planea, se construye, se utiliza e inclusive cuando se desecha, su impacto es mínimo. Okay. Eso es lo que estamos buscando. Y una de las condicionantes que hay que romper es que luego la gente piensa que tienen que ser grandes edificios o grandes complejos. Y no, la escala no es importante. Puede ser una vivienda, un cuarto, un edificio de departamentos, una torre de departamentos. Inclusive una ciudad puede tener esta escala de sustentabilidad. Correcto. Ahora, ¿cómo lo logramos? Me preguntan de los materiales. Ya hace un momento Laura platicaba del aceite, ¿no? ¿Y qué pasa con el aceite cuando lo terminas de usar y tenemos que buscar la forma de dejárselo a alguien? ¿A quién le dejo mi desperdicio? Qué claro, difícil es, claro. ¿No? Sí, un centro de acopio. Pues no estamos acostumbrados a eso, no sabemos. Bueno, pues la primera estrategia es planear. Cuando tú vas a planear una construcción, no quieres que te estén sobrando bloques, que te estén sobrando vigas, que te estén sobrando material, que es escaso. Entonces, lo que tienes que hacer es planear. Dentro del diplomado vamos a trabajar esas herramientas. Okay. Tú planeas tu diseño y cuando lo construyes tratas de que tu diseño tenga el menor desperdicio posible. Y que esos materiales que te utilizaron, que desafortunadamente tendrían que desecharse, buscarles si hay una segunda opción de utilización. Eso es correcto, lo que estamos buscando también. Entonces, el diplomado tiene un tercer módulo que se enfoca en modelación. Las tecnologías, que es algo que te comentaba hace rato, correcto, igual han llegado al mundo de la edificación y nos permiten abrir esta ventana para que antes de que tú coloques la primera piedra, ya sepas qué impacto va a tener tu construcción. Entonces tú diseñas tu vivienda, la ves en tercera dimensión, Le cambias el ancho del muro, le cambias el material del techo, le cambias la pintura reflejante, le cambias el aislante, le vas haciendo juegos y nuestros estudiantes, los que asistan al diplomado, van a poder determinar cuál es la mejor decisión para esa edificación. Fíjate qué importante, o sea, amigos, no nada más es, porque a veces nos quedamos que la tecnología es la que nos tiene que dar la sustentabilidad y no. Somos nosotros mismos. Claro. Aprender a vivir con la tierra que tenemos. Y con el menor desperdicio posible que con la tierra que tenemos. Sí, ese. Y en el diplomado les van a enseñar eso. Todo. Tenemos desde la eficiencia energética, los materiales sustentables y las ecotecnologías y cerramos con la modelación 3D a través de un sistema que hace este balance energético. Wow, pues suena de otro mundo, pero aquí lo tenemos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, escuchando ahora Inhalador, Inhaler, se llama esta canción, es una canción de la banda británica Pulse, es el primer sencillo de su tercer álbum Holy Fire. La canción y el video musical fueron lanzados el 5 de noviembre del 2012 en el Reino Unido. Buena música, pero qué vaciado nombre, ¿no? Inhalador, pues esta música indie rock. Matt Rock, esa sí no me la había escuchado, pero bueno, ahí lo tiene. Buena selección, Juanelo, buena música, buenos grupos, como siempre, escuchando buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a todos los que nos acompañan. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Tienen dos aplicaciones que ya se venden a nivel internacional. Fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel, con el premio La Marca Preferida en Controles de Asistencia para la aplicación On The Minute. El mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital, de cualquier organización o cualquier otro negocio. Puede visitarlos en www.ondeminute.com.mx y contáctelos. Mire, ellos van a estar aquí posiblemente la próxima semana porque traen otro premio que se ganaron y otra certificación de que les van a otorgar a nuestros amigos de National SOP. Les mandamos una felicitación a Farique Cetina, que es el director general, que la verdad están haciendo bien las cosas. Y mire, esto es un ejemplo inspirador para todos los empresarios que se pueden hacer bien las cosas. Ellos tienen la certificación de Great Place to Work, que eso ya habla muchísimo del desarrollo del talento en su organización, de las condiciones del trabajo, que sí se pueden hacer y tener una empresa redituable y una empresa, pues imagínense, National Soft ya es una empresa yucateca que ha roto fronteras. Bueno, déjame decirles, su software restaurantero, Soft Restaurant, está hasta en Dubái. Ya le dije a Farique que cuando tenga que ir a darle una revisión a ese software, me lleve, nada más para ir a... yo llevo el USB para... Pero bueno, gracias amigos, nos acompaña Laura Calá en la conducción. Oye, del programa. Te viste muy espléndido llevando el USB en la bolsa. Pues, ¿qué más necesitas, no? Nos acompaña el ingeniero Luis Novelo Castro, coordinador de posgrado de la División de Ingeniería de la Universidad Anáhuac Mayab. Y bueno, Luis, vamos a la última parte del programa. Termínanos de platicar el diplomado, cuándo es, para quién va dirigido, etcétera. Toda la información, por favor, de este diplomado que creo yo, amigos, pues hay que tomarlo. Así es, pues les invitamos a que se sumen. El diplomado está compuesto de 8 fines de semana. Está okay. Pensado para la gente que trabaja o que estudia, para que pueda llevarlo en viernes y sábado. Son 96 horas intensivas donde vamos a estar aprendiendo de estos 3 módulos: eficiencia energética, materiales y ecotecnologías y modelación a través de la edificación. Y estamos trayendo 5 maestros de talla nacional, ¿eh? Gente que escribió las normas, por ejemplo, la NOM 020 que habla de las envolventes energéticas en la vivienda, la persona que redactó y que ayudó a la CONUE, que ha estado en los cursos, viene de Veracruz a darnos la explicación de cómo se calcula la norma. Mucha gente tiene miedo de entrarle a los cálculos porque no sabe cómo. Y que venga la persona que ayudó en su redacción, nos simplifica. Que nos enseñe cómo le hizo, ¿no? Luego, vamos a tener esta sección con los materiales. Y entonces, al tener de frente a la gente que produce estos materiales, estos innovadores que tú decías, ¿no? Correcto. Tenemos ejemplos en Yucatán de software y todo. Pues también tenemos gente que está innovando con pinturas, que está innovando, por ejemplo, con algo que utilizamos en nuestras casas cada año, ¿no? Que queremos remodelar y pintamos y no sabemos que cuando lo estamos haciendo se sueltan unos componentes orgánicos volátiles que son unas partículas pequeñas tóxicas. ¡Wow! Y entonces ahora hay pinturas que esos niveles de componentes son cero. Entonces, no solo el que lo aplica, sino el que utiliza la casa, no respira esos tóxicos. Y vamos a ver esos materiales, esos detalles que tú tienes que fijarte a la hora de comprar un producto de la construcción. Si tiene un porcentaje reciclado, dónde fue fabricado, si ha sido o utiliza en algún momento materiales naturales, si está hecho en una región local que es accesible. Ese tipo de información es la que nos hace pues tomar mejores decisiones, ¿no? Al momento. Y pues te digo, es un diplomado que estamos muy, muy contentos de lanzarlo porque creemos que será una pauta para que la gente vea que en Yucatán se pueden hacer las cosas y que así como somos ejemplos en muchos aspectos y campos, la edificación sustentable sea algo que nos identifique como universidad. La Universidad de Mayap está preocupada y la División de Ingeniería estamos preocupados por no solo construir, sino hacer un mejor pues, futuro. Fíjense nosotros. Amigos, aquí unos datos que me mandaron de la universidad a través de Luis, dice, de acuerdo con datos, datos del Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos, los edificios sustentables pueden reducir de 24 a 50% el consumo de energía. ¡Wow! Con estos de CFE que nos acaban de recetar otro aumento, pues ahí tiene usted cómo resolverlo. De 33 a 39% emisiones de CO2, o sea, nuestra huella de carbono, amigos, tenemos que hacernos cargo de ella. 40% del uso de agua, 70% de residuos sólidos. La verdad que esto hay que promoverlo, Luis, porque es el futuro. No podemos seguir destruyendo nuestro hábitat. Así es, y tenemos más que nada que desarrollarnos. Siempre platico con mis amigos que es muy difícil diferenciar entre crecer y desarrollar. Si nuestra ciudad está creciendo y lo que deberíamos hacer es desarrollarnos, no seguir expandiéndonos, sino consolidándonos. Correcto. Y eso se logra también a través de la edificación, de edificios más inteligentes, de ciudades inteligentes, que es otro tema que viene muy en boga y del cual me encantaría hablarles en otro programa, en donde los edificios no solo están bien diseñados, sino que están conectados. Correcto. Y eso nos permite tomar mejores decisiones. Wow, ¿cuándo es el diplomado y dónde se pueden inscribir? El diplomado empieza el próximo jueves 18 de agosto, en una semana. Ya estás pegado. Ya nada más nos quedan dos lugares porque es cupo limitado, dado Andale. Que necesitamos ser muy personalizados en esta cuestión de la norma y la especificación. Muy selectivo. Es muy selectivo. Sí. Nos quedan solamente dos lugares, así que invitamos a la audiencia que nos está escuchando y que tenga interés, que nos visite en posgrado.mérida@anahuacmx. Ahí pueden encontrarnos, te repito, es posgrado.mérida@anahuac.mx o al teléfono 942-4817, les podemos dar todos los informes. En nuestra página de web también tenemos la información del diplomado y con todo gusto estaremos abiertos a sus dudas y comentarios. Y mira, qué bueno y gracias. Y sí, te vamos a invitar más seguido porque creo que esta información hay que difundirla. Tenemos que aprender cómo ser más sustentables en nuestra vida. Diste ejemplos sensacionales como los biodigestores, como la pintura para las casas. Y mire, amigos, lo importante es de que otra vez aquí en Yucatán existen empresas, existen universidades que le enseñan esto, pues, y existen los constructores, los inventores. Hablaste del inventor del biodigestor es yucateco. Y pues no tenemos nada más que pedir, más que aprender a cómo utilizar lo que ya tenemos, ¿no? Así es, así es. Y nada más me gustaría cerrar, hace un momento tú mencionabas, ¿no? De que tenemos las cosas por sentados y creemos que el planeta es nuestro y todo. Y hay un proverbio Shux que dice que no heredamos la tierra de nuestros padres, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. De nuestros hijos. Entonces, es correcto. Esa es la reflexión con la que me gustaría dejar a tu audiencia, de que tenemos que empezar a tomar acciones, no por lo que hubo antes, sino por lo que viene después, por las siguientes generaciones. ¿Qué legado vamos a dejar? Pues así. Muchas gracias. Excelente. No, pues gracias, reflexión. Gracias por la invitación y les esperamos en el diplomado. Vámonos, Luis, Lau. Ha sido un gusto platicar contigo y espero que la universidad te mande nuevamente y pronto. Será un gusto. Y Robert, gracias. Y amigos, gracias por escucharnos. Yo creo que, amigos, es importante que mantengamos la reflexión. Esto es algo que puede verdaderamente cambiar. La reflexión de Luis me encantó. ¿Qué le estamos dejando a las próximas generaciones? Ya olvidémonos de esa deriva cultural de que yo quiero acumular, que yo quiero cosas materiales. ¿Para qué? Leía yo un artículo, ¿qué se lleva usted cuando se muera? Ni el cuerpo. Más que el alma. Se puede llevar mucha culpa, mucho arrepentimiento, déjame decirte, de haber podido accionar de una mejor manera, de una manera más cuidadosa, de una manera menos egoísta, para dejar un mundo mejor. Pues amigos, eches el diplomado, quedan dos lugares, pero pues usted márqueles igual y lo amplías, ¿no? O lo vuelves a dar. Lo volvemos a dar pues el próximo año. Sí, claro que sí, será un gusto. Pues estuvo con nosotros aquí el maestro en diseño y desarrollo sustentable, Luis Andrés Novelo Castro, ingeniero civil, coordinador de posgrado de ingeniería de la Universidad Anáhuac Mayap. Gracias, Luis, nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Ahora sí, Lau, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darnos mejor vida. Yo les agradezco, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.